cumbia, bailando cumbia, me siento sabroso. Con mi sombrero alón, mi mochila al hombro. Y bailando cumbia, me siento sabroso. Porque cuando estoy con mi negra, fue cuando botó la pelota. Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota. Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero. Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero. ¿Qué pasa aquí en la cumbiamba? Cuando bailo yo con mi linda chata. Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa aquí en la cumbiamba. Porque cuando estoy con mi negra, fue cuando boto la pelota. Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota. Porque yo nací cumbiambero, para la cumbiamba el primero. Porque yo nací cumbiambero.